no más. Atención, chicas y chicos, amigos bailarines, aquí se viene el show más caliente del país. El sentimiento cuartetero para todos, los bamberos de corazón. Aquí está el poder y el estilo de la banda número uno de La Rioja. La pasión, la garra y la entrega infaltable entre ustedes y nosotros hicieron posible de todo esto el show con alma y corazón de la gente. Frente a frente, mano a mano, un clásico. Vos y la banda al rojo. ¡Vivo! Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar, te haces dueña de mi mente. Precisamente ahora que levante seca la ropa mojada, precisamente ahora mira, ya no llueve. Precisamente ahora pienso que tuvimos, nena, que esperar antes de tentar la suerte. Lara, yeah. No me llores más, preciosa mía. No me llores más, que entiendes mi pena. No me llores más, preciosa mía. Casi todo el día sin desayunar, me encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme. Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar, por quererme sin tenerme. Lara, yeah. No me llores más, preciosa mía. Oscuridad.